Hoy, miércoles de ceniza, que comienza la cuaresma, me ha parecido que en este momento del crepúsculo, sin otra luz que la de las velas, es un momento que invita a la oración totalmente. El sol que se va apagando. No, en la vida tenemos tantas cosas que nos despistan y sin embargo aquí, ahora mismo, en este recinto sagrado, no tenemos nada que nos despiste. Nada. Solamente la cruz en el centro, el Señor en el sagrario, el altar y este rato de este sermón para hacer oración, cada uno personal, meditando, hablando con Dios. En este momento sin calefacción, como penitencia en medio de este frío que ahora mismo está haciendo, y en el crepúsculo es un momento único, de verdad, que en todo el día que todos hemos tenido, todos, este momento es óptimo, inmejorable, antes ya del descanso que tendréis cada uno en vuestras casas, después de este día de trabajo, un momento para solamente hablar con Dios. Y cada uno que le diga lo que quiera al Señor, mientras yo hablo en el sermón, pero lo que hemos leído en el Salmo, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Un corazón puro, eso es lo que le tenemos que pedir, un corazón puro. Señor, yo tengo este corazón, cada uno de los que estamos aquí tenemos un corazón, pues haz que este corazón mío se vuelva puro, que no tenga las manchas que yo he puesto a lo largo de todo el año hasta llegar a esta cuaresma. Sean cuales sean las manchas que a cada uno de los que estamos aquí, pues enturbian nuestro corazón, sean cuales sean, ahora el Señor nos da 40 días para purificarnos. Fijaos, no digo tampoco que nos purifiquemos totalmente, pero por lo menos que acabemos estos 40 días más purificados, más limpios. No con tanta suciedad, con los eslabones de las cadenas que rodean nuestro corazón. Acordaos del maravilloso cuento de Navidad de Charles Dickens, cuando se le aparece el socio a Mr. Scrooge y el fantasma del socio fallecido arrastraba grandes cadenas y le dice, ¿y esas cadenas? Y el socio le dijo, las forjé yo mismo en vida, eslabón a eslabón. Pues ahora podemos quitar eslabones. Ahora, se nos da este tiempo y no hay otra forma de quitar eslabones que como estamos haciendo hoy ahora con la oración, cuando salgamos con las buenas obras, las obras de caridad, la limosna, la penitencia. Yo os recomiendo encarecidamente que cada uno haga propósitos, que pueda apuntar, que cada día pueda apuntar si los ha hecho o no los ha hecho, con una crucecita o algo, pero que le permitan ver si de verdad está tomándose la cuaresma en serio o no. Yo he hecho mis propósitos, 4 propósitos, 4, y cada día haré unas pequeñas marcas, 4, o un tipo de cruces, o un redondel en las casillas, si lo he cumplido o no. Y así podré ver si para mí esta cuaresma es un tiempo fructífero o por el contrario, pues es un tiempo que pasa y que vuelvo a desaprovechar. La penitencia es algo importantísimo, porque si no nos purificamos, si no acostumbramos a nuestro corazón a fortificarse en el servicio del Señor, a renunciar a las cosas, os aseguro que nuestra alma cada vez será más blanda. Y cuando venga alguna desgracia en nuestra vida, nos cogerá sin fortaleza y nos derrumbará. Nos derrumbará y el mal nos asolará. El mismo mal que otros, ya no digamos los santos, pueden sufrir el embate y estar en pie, sin ningún problema. Lo mismo que a otros les dejan pie y no hay nada que lamentar porque ellos estaban totalmente en pie, a otros tal o cual desgracia les hunde. Y la solución hubiera estado en la penitencia que lleva a purificar nuestro corazón y a ponerlo centrado en Dios, centrado en Dios, solo en Dios. Y entonces nada nos puede hundir. Aunque nos abandonen los amigos, aunque perdamos la salud, aunque perdamos todo el dinero que tengamos, no habrá nada, nada que derrumbe ese alma, porque estaba centrada en Dios y solo adoraba a Dios. Pero sin querer vamos haciendo pequeñas ataduras que cuando aquello se hunde nos arrastran con ello. Y en algunos casos, no aquí, en este rebaño de fieles congregado ante Jesús el pastor, en algunos casos ya son los vicios que matan la vida del alma. No vosotros que estáis aquí, en este recinto de salvación, en este lugar donde Dios habita, pero fuera de aquí, las almas, no pocas, se entregan al vicio y el vicio mata la vida del alma. Y vivirán esta vida en el mundo con un alma muerta, con todo lo que eso acarrea. Mala vida, peor muerte y a veces irreversible futuro. Deberíamos hacer penitencia no solo por nosotros, sino por los demás, pero empecemos por nosotros. Empecemos, porque cualquiera de nosotros, si se viera el alma como la ve Dios, haríamos mucha penitencia. Fijaos en siglos pasados la cantidad de hombres y mujeres que dejaron todo, vendieron todo. A veces con hijos, algún caso incluso casados, y se entregaron a la vida monástica, a misiones, etc. He dicho incluso algún caso casados. Ha habido en la historia casos de algún esposo que le ha dicho: querida, acabo de ver esto y te pido permiso para marcharme a servir al Señor al 100%. Y la mujer le dijo: está bien. Y se fue. Y al revés también, ya cuando los hijos estaban un poco más crecidos, el Señor no os pide tanto, no os pide tanto, pero sí que os pide que os toméis en serio la cuaresma. No os lo exige, solamente os lo pide. Es curioso e irónico que Él nos pida y nos suplique lo que es nuestro bien y nada más que nuestro bien. Nos pide para nosotros y somos avaros en dárselo. Y Él nos mira y nos compadece y Y nosotros decimos, bueno, no pasa nada. Dios es todo misericordia y pasa otro año. 70 años viven los hombres, 80 los más fuertes, dice el Salmo. No penséis que son tantas las cuaresmas que nos quedan en la vida. 70 años viven los hombres, 80 los más fuertes. Calculad cada uno cuántas cuaresmas os quedan. Alguno, algunas más, por supuesto. Pero la estadística es clara. La estadística es clara. 84, 87 años viven los hombres aquí en España. Y las mujeres. Y uno ya sabe cuántas cuaresmas. Y ni una más se nos dará para limpiar nuestra alma. Y después, después vendrá la cuaresma en el purgatorio ya sin posibilidad de evitarla. Aun habiendo recibido el perdón de Dios, tendremos esa cuaresma que puede durar siglos, que puede durar años, pero desde luego en la que tendremos que purificar cosas que ahora mismo ni nos imaginamos. Ab occultis mundame domine. De las cosas ocultas, límpiame, Señor. Así que estamos entre, iba a decir, entre el cielo y la tierra, pero no, todavía estamos en la tierra, todavía. Así que aprovechadla, aprovechadla con toda vuestra alma. Y ya veréis cómo las cosas espirituales cuestan al principio, pero después se van haciendo más suaves y más dulces. Y entonces sí que podréis decir que Dios ha creado en vosotros un corazón puro y que os ha renovado por dentro con espíritu firme y que os ha devuelto la alegría de vuestra salvación. Si alguno no siente esa alegría de la salvación, de la redención de Dios en su vida, que haga penitencia. Y los ojos se le limpiarán y verá. Verá. Porque nuestros ojos suelen estar turbios. No solamente vemos turbiamente al prójimo, sino que después también a los clérigos, a la iglesia, y finalmente hasta Dios. Así que debemos ahora pedirle al Señor que limpie nuestros ojos. Y para limpiar vuestros ojos, leed la Biblia. Fijaos cuántas veces os lo he dicho en los sermones. Cada uno puede pensarlo. ¿Leo yo la Biblia? ¿Leo yo la Biblia? Cada día un poco. No importa aunque sean cuatro líneas. O un libro de espiritualidad, el Kempis, Historia de un alma, las Confesiones de San Agustín, las obras de Santa Teresa de Jesús. Os aseguro que cuando leáis esas obras, las demás os van a parecer cosa de poca monta, paja, nada. Cosas ligeras. Frente a eso, que realmente os van a parecer páginas densas, llenas, profundas. Pues puede ser otro propósito ese. Y la limosna. La limosna, que cuando hoy pasemos las bandejas, no las pasamos por una costumbre o por mantener los gastos de la iglesia, sino para daros la oportunidad de hacer un acto de caridad. Después la oración y después las vigilias nocturnas. Esas son las penitencias tradicionales en la iglesia. Yo, en este rato de oración que hemos estado haciendo todos, os pido que mientras ahora prepare los dones sobre el altar en silencio, en total silencio, todos oremos. Oremos de verdad con pureza de ánimo como nunca hayamos orado, sin despistarnos lo más mínimo, centrados al 100% en lo esencial. Y esta misa habrá sido una fuente de gracias, una fuente de purificación, de salvación. Todas las misas deberían serlo, pero reconozco que esta, justo en el comienzo de la cuaresma, con esta luz que se debilita por momentos, la luz de las velas se hace más intensa, el silencio propio de la cuaresma, pues invítanos, invítanos. Nada más, que todos nosotros les pidamos a todos los santos, monjes, ermitaños, ascetas, gente que se fue al desierto, que hizo una vida penitente, que intercedan por nosotros para que esta cuaresma sea la cuaresma en que nos preparamos de verdad.